Es grato nuevamente estar con ustedes, nuestro segundo día de la semana, y vamos a seguir estudiando acerca de esto de la adoración, especialmente y puntualmente en el libro de Apocalipsis. Si usted recuerda, Génesis tiene dos capítulos hermosísimos acerca de cómo fue el Edén. Apocalipsis tiene dos capítulos al final hermosísimos, cómo va a ser la tierra nueva. En otras palabras, Apocalipsis nos muestra cómo se termina el drama final, y de eso estamos hablando en esta semana. Bienvenidos, Pastor Horacio Rodríguez. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Un placer poder saludarles, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Hay varios textos que vamos a conversar en el día de hoy, textos que están centrados todos en el concepto de adorar, y en diferentes formas, en diferentes capítulos, secciones del libro de Apocalipsis. Interesante como prácticamente un barrido rápido, así, por decirlo de una manera, uno ve cómo la adoración está presente, porque una cosa puntual es que el problema va a ser al final del tiempo, en el momento que estamos viviendo quizás, va a ser justamente a quien estoy adorando. El tema del problema, podríamos decir, así comenzó. Recordemos que en el cielo fue la misma, el problema fue que Satanás quería ser adorado. Él estaba envidiando la posición de nuestro Señor Jesucristo, y por ahí comenzó la cosa. Claro, quería que se cambiara de la adoración a Cristo, a Dios, a Él, y ese fue su problema. Y a veces ese es nuestro problema hoy día, porque el pecado, ¿no es cierto?, nos ha teñido justamente con la misma calaña, la misma forma, el mismo tinte del enemigo de Jesús, que es Satanás. Exactamente. Entonces, esto comenzó, ha estado por los siglos centrado precisamente. Recordemos que una de las cosas que Satanás le dijo a Jesús cuando lo tentó, le dijo: todos los reinos de este mundo te daré si tan solo postrado me adorares. Mira, lo único que tienes que hacer es arrodillarte y yo te entrego todos los reinos de este mundo y no tendrás que ir al Calvario. Entonces, este ha sido el tema principal, el tema que ha estado siempre en las Escrituras, y el tema que nos llevará también hasta el final. Si nosotros vemos allí en el capítulo 4, los versos 8 al 11 del libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver que también aparece aquí, y voy a leer una partecita solamente: aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí se da un fundamento. Nosotros adoramos por eso también a nuestro Dios. Él es el Creador, Él es el Redentor, Él es el sustentador de todo. Por Él es que nosotros estamos vivos. Y yo creo que nosotros difícilmente entendemos este concepto de que tú acababas de leer, y no cesaban día y noche de decir. Y uno dice, pero no, toda la vida, toda la noche, todos los días. Eso es imposible que nosotros podamos... No entendemos. No. Incluso yo creo que en el cielo hay ángeles que solamente se dedican a adorar a Dios y son felices, porque la adoración no lleva solamente que yo estoy mirándolo diciendo gracias, te adoro, santo. No, viene una retribución de parte de Dios cuando uno se pone en contacto con Él. Y ellos están diciendo: mira, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí hay un concepto de eternidad de Dios, lo están repitiendo: era, es y ha de venir. O sea, completo, un Dios existente en toda su plenitud. Y la razón por qué adoran está justamente, si tú ves en el versículo 10, porque aquí hay una descripción del trono del Dios. Los 24 ancianos se postran delante de Él que está sentado en el trono, y ¿qué es lo que hacen? Adoran. ¿Por qué lo adoran? Una nueva convicción, una nueva revelación de lo que es Dios. Al que vive por los siglos de los siglos, eternidad de Dios, te fijas nuevamente, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria. Porque es digno, porque ellos comprenden lo que hizo Dios en el Calvario, por lo que se anonadó a sí mismo, ¿no es cierto?, tomando la forma humana, siendo como hombre, para darnos la salvación. Por eso que eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es maravilloso entenderlo, y quizás si no logramos con nuestra mente hacerlo, pedirle al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé una comprensión de a poco, digo yo, porque quizás nos pasaría lo que puede, lo que le pasó a los profetas, caer como muertos, si vemos su gloria y su majestad, realmente cómo es Dios. Yo creo que deberíamos pedir que el Señor, en su infinita misericordia, nos hiciera comprender algo, algo solamente, porque es imposible que lleguemos a comprender en su totalidad. Nos cuesta en este momento, no podemos, no nos da, creo, nuestra mente para concebir lo que acá se nos dice. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, vamos al capítulo siguiente, los versos 8 al 14 también, y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 24 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira, copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tampoco da como para entender eso. Recordemos que el incienso se quemaba cuando se hacía oración en Israel, se quemaba como, y estaba representando, no era, sino que representaba los méritos de Cristo. Entonces, cuando las oraciones subían, cuando ese humo subía, el humo del incienso subía, ellos pensaban que esto era un símbolo de que las oraciones, sus oraciones, llegaban al trono de Dios como un aroma suave. Pero ese aroma lo daba ¿qué? Los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo. Entonces, más adelante dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Toda la honra se le da a Cristo. Bueno, hay quienes ni siquiera pueden concebir esto, que haya una adoración tan grande a Cristo. Él es el único que lo merece, el único que lo merece. Satanás ha tratado de hacernos, a lo mejor entre comillas, así gustar de esa gloria. Cuando hay popularidad, cuando hay aplausos, cuando, en fin, la gente sigue a alguien. Y es eso precisamente lo que Satanás quería. Por eso que cuando nosotros adoramos a Dios, esto nos libera de la idolatría. La idolatría que nosotros estamos dispuestos a brindar a seres creados, seres finitos, seres con los mismos defectos que tenemos nosotros. Pero cuando esta alabanza, la gloria, la brindamos a quien lo merece, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, a la divinidad, esto nos libera de ese sentimiento, de eso. Mira, bajo este concepto, tú has leído ahí los textos que hablan de abrir el libro. Cuando uno va un poquito antes al capítulo, si tú recuerdas, que está viendo la visión, está participando de ella de alguna manera, y se da cuenta de que, según el texto, que nadie puede abrir el libro. ¿Y quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es la pregunta que aparece en el versículo 2. Y la respuesta es ninguno, ni en el cielo ni en la tierra. O sea, no hay cómo abrirlo. Y parece que este es un concepto muy clave en la idea de Juan. Si no se puede hacer eso, entonces algo me va a pasar a mí, algo le va a pasar a la humanidad, algo nos va a pasar a nosotros, algo terrible. Él dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro. Fíjate que se está acercando a la comprensión de lo que es Dios, de lo que fue su salvación, ese concepto tan maravilloso de amor hacia nosotros, ni de leerlo ni de mirarlo. Y entonces aparece la respuesta: ¿quién puede hacerlo? Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, ese Jesucristo, el que fue crucificado a la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Qué hermosa descripción realmente del trono de Dios. El león que también es un cordero. Claro. Entonces hay una cantidad de símbolos que van mostrando, pero están apuntando todo a Cristo. Por eso que en el Apocalipsis, quizá un paréntesis, en el Apocalipsis también hay figuras que muestran al enemigo muy parecido a esto que se está haciendo acá, la adoración de Dios. Los que hacen dinero, los que hacen copia del dinero, ¿no? Uh-huh. Los que hacen dinero. Aquellos que tratan de hacer dinero falso, tratan de hacerlo lo más igual al verdadero. Generalmente hay un pequeño detalle en el billete, pero ese pequeño detalle puede estar en una esquina del billete. Puede y estar esa hace la diferencia. Y eso hace una diferencia, fíjate, claro. Ese detalle, aunque puede ser algo muy ínfimo, eso hace que todo el billete sea falso. Bueno, el enemigo también hace también lo mismo. Trata de que la adoración, trata de que todo sea casi igual a lo verdadero. Pero ese casi es lo que hace la diferencia. Pero cuando te has acostumbrado a mirar al Cordero de Dios, bueno, es difícil que te engañe. Mira, aquel banquero, aquella persona que trabaja en una caja de un banco, está acostumbrado a ver los billetes. Cuando recibe un billete falso, él lo mira y sabe inmediatamente que es falso. A uno se lo pasan, pero... ¿Por qué razón? Porque han aprendido a mirar el billete verdadero. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Quizá un detalle en este día de conversación es que cuando se describe los números cuentan una, cuando se describe en la Biblia alguna cosa, algún hecho, los números cuentan en realidad, Horacio. Si usted analiza con tranquilidad, se va a dar cuenta que el 4 casi siempre está designando a la humanidad, a la tierra. Uh-huh. Pero cuando se designa a Dios, es el 7 el número que marca. Justamente. Y si usted ve allí el versículo 12, que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Cuéntelo, poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 nombres que se le da al Cordero que puede abrir el libro y que nos da la salvación. Ese es nuestro Dios. Y es por eso que Apocalipsis está firme en decirnos que a Él solamente debemos adorar. Que el Señor los bendiga. Vamos a continuar mañana. Y queremos dejarle algo para que usted lea. Lea Apocalipsis 7, del 9 al 12, Apocalipsis 11, del 15 al 19, Apocalipsis 15, del 1 al 4, Apocalipsis 19, 1 al 5. En todo ello va a encontrar usted que está presente la adoración. Será entonces hasta mañana y que el Señor le bendiga.